Año 80 antes de Cristo. Una galera naufraga en el mar Egeo, frente a la isla de Antiquitera. En su interior hay estatuas de mármol y bronce, ánforas y jarrones. Un legado que no sería recuperado hasta el año 1900. El valor arqueológico de los restos no pudo siquiera calcularse. Un verdadero tesoro. Pero entre tanto tesoro de la antigüedad destacaba un pequeño objeto. En un principio se pensó que era insignificante, y es que al fin y al cabo no parecía más que una piedra calcárea. Pero aquella simple piedra es hoy uno de los fetiches más valorados del Museo Arqueológico de Atenas, y bajo la vitrina que lo alberga una significativa leyenda, la máquina de Antiquitera. Hasta 1955 nadie quiso darse cuenta de que la pieza albergaba un tesoro que sumergido había esquivado el peso de 2000 años. El responsable de ofrecernos la verdadera dimensión del enigma fue un arqueólogo llamado Sola Price. Limpió el objeto, le extrajo las impurezas atrapadas por el paso de los siglos en el seno del Egeo y sin siquiera imaginarlo se encontró con lo que es hoy, sin género de dudas, el mecanismo de relojería y astronómico más complejo de la antigüedad. Describamos la máquina, de apenas unos centímetros pero de un gran detalle. Cuenta con una rueda dentada principal de 240 dientes y otras 40 que como un rompecabezas se engarzan entre sí. Todo el artefacto está unido sobre 9 escalas móviles y 3 ejes. Y lo más inquietante, sorprendente y misterioso, todo el conjunto ha sido troquelado sobre una única placa de cobre de apenas 2 milímetros de espesor. Los expertos han concluido que la máquina es un reloj astronómicamente perfecto, sin embargo es mecánico, pero extraordinariamente preciso. Y un dato, hasta el siglo XX no ha podido obtenerse tal precisión en una máquina similar. Scientific American, la conocida publicación científica, lo dijo en su momento. El hallazgo nos obliga a revisar nuestros conocimientos sobre la historia de la ciencia. Los movimientos del Sol y la Luna, los de Venus y los de Marte, las horas del día y la noche, las fases lunares, el comienzo de las estaciones, todo esto y mucho más podía calcular esta sorprendente máquina. Hoy la ciencia sigue sin admitir que con un pequeño artefacto pueda averiguarse todo esto, y menos hace 2000 años. Hoy, en cambio, tienen ahí el enigma de Antiquitera para evidenciar el error. El artefacto de Antiquitera es calificado por los expertos como un oopart, es decir, un objeto fuera de su tiempo. Analizaremos en esta serie decenas de objetos similares, artefactos y restos arqueológicos y como el hallado en el año 1900 en el mar Egeo contradice todo lo que suponíamos sobre los conocimientos científicos y tecnológicos en las antiguas civilizaciones. ...1931... En Estados Unidos seguían latentes los efectos de la gran crisis, pero al margen de la económica se había abierto otra que se erigía sobre las creencias y que se teñía de tintes casi bélicos. En la crisis se enfrentaban dos sectores de la sociedad, evolucionistas y creacionistas, entre ambos una enorme grieta ideológica. Los evolucionistas aceptaban el gigantesco avance para la ciencia y el conocimiento que suponía la publicación, décadas atrás, de la teoría de Darwin, teoría según la cual todos los seres vivos evolucionamos en el pasado hacia formas superiores. Pero los creacionistas seguían agarrándose a un viejo dogma, promulgado por el arzobispo irlandés de Armagh a mediados del siglo XVII, o lo que es lo mismo que decir, la Tierra fue creada hace 6.000 años y todos los seres vivos, hombres incluidos, fueron obra de Dios en el año 4004 a.C. Y en medio de esa batalla, hoy afortunadamente superada en favor del evolucionismo, surgió el enigma del río Paluxy en Texas. En realidad, el descubrimiento se había efectuado en 1908, aunque tardó 2 décadas en popularizarse. Consistía en la aparición de pisadas de dinosaurios impresas en sedimentos de hace 250 millones de años. Sin embargo, junto a esas mismas huellas había otras improntas. Se trataba de huellas humanas. Aquello no tenía justificación. Ambas se habían formado a la vez, pero dinosaurios y hombres jamás convivieron. Aquellos desaparecieron de la faz de la Tierra hace 65 millones de años. Y nosotros aparecimos, en las primeras formas homínidas, hace solo algo más de 5 millones de años. Los creacionistas interpretaron aquel hallazgo como un espaldarazo a sus tesis, pero era pura alquimia ideológica. Decían que demostraban que seres humanos y grandes saurios habían convivido porque, sencillamente, ambos aparecieron hace 6.000 años sobre el planeta. Así pensaba, por ejemplo, un reverendo y también científico llamado Clifford Burbick. Armado por su fundamentalismo, alentó, gracias a este enigma, a los sectores más tradicionales de la sociedad americana. El misterio nunca dejó de serlo. Los fundamentalistas cedieron y hoy el enigma es puramente científico. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Acaso convivieron seres humanos y dinosaurios en alguna ocasión? La lógica, la razón y la verdad científica invitan a pensar que no. Pero aún así, no puede explicarse cómo se sedimentaron a la vez ambos tipos de huellas. En el año 1970, un equipo de la Universidad Loma Linda investigó aquellas huellas humanas de 250 millones de años. Dedujeron que se trataba de marcas deformadas. Posteriormente, un científico llamado Glenn Kulban advirtió que aquellas improntas quizá no eran humanas, sino también de dinosaurio, pero jamás se han encontrado huellas así. En la década de los 90, el misterio ha vuelto a ser estudiado por el doctor Dale Patterson. Tras analizarlo, concluyó que las huellas presentan la curvatura típica y marcas propias de las pisadas humanas, aunque estén sedimentadas hace cientos de millones de años. Evolucionistas y creacionistas se equivocaron en el análisis del enigma, y ni unos ni otros han podido solucionar el misterio. La cuestión sigue sin resolverse. ¿Qué significado tienen esas huellas humanas junto a otras de dinosaurio? Las pilas eléctricas son un invento reciente. De uso cotidiano, dan energía a nuestros pequeños electrodomésticos. Y según la historia, fueron inventadas en el año 1800. O quizá no. Y formulamos la cuestión con criterio, porque aunque a usted le parezca increíble, la arqueología, entre sus piezas prohibidas, cuenta con una que sobrepasa los límites de la sorpresa. Se trata de una batería eléctrica con más de 2.000 años de antigüedad y que fue encontrada en el año 1938 en Irak. Lo que los estudiosos hallaron fueron unos recipientes con forma de jarrón que contenían en su interior un extraño cilindro de cobre rodeando una varilla de hierro. Y como es lógico, los científicos buscaron significado a aquel hallazgo. Los primeros exámenes determinaron su antigüedad. Databan de entre los años 227 y 126 a.C. El principal investigador, el ingeniero alemán Wilhelm Koenig, rellenó los recipientes con un electrolito convencional. Para su sorpresa, la varilla metálica se activó. 4 años después se firmó un primer informe científico. El contenido de las vasijas aseguró funciona exactamente igual que una pila eléctrica moderna. Años después, un ingeniero llamado Willard Gray viajó hasta Irak. Buscaba más datos sobre el extraño artefacto y se decidió a efectuar un peculiar experimento. Construyó una réplica de la pila y como líquido alcalino quiso utilizar algún elemento que estuviera al alcance de los habitantes de Irak de hace 2.000 años. Dicho líquido no fue otro más que zumo de uva. Luego, en un recipiente introdujo una respetable cantidad de la solución y sumergió en su interior una pequeña estatuilla de plata. Acto seguido, aplicó la corriente de su réplica a la supuesta pila de Bagdad. El resultado de la experiencia fue de lo más inquietante. En 2 horas, y como consecuencia de la acción eléctrica, la estatuilla de plata adquirió una coloración marcadamente dorada. Ya no tuvo dudas. Aquel extraño y aunque rudimentario artefacto había sido, 2 milenios atrás, nada más y nada menos que una pila eléctrica.

Pocas experiencias resultan más fascinantes que subir sus 91 peldaños. No podía ser de otra forma. Para no marearse es conveniente serpentear. Y desde su cumbre, más elevadas que las copas de los árboles selváticos, puede observarse la majestuosidad de las construcciones mayas. Hoy nuestros arquitectos siguen preguntándose cómo alcanzaron los mayas tanta perfección en aquella ciudad. Kukulcán esconde claves temporales. Son cuatro las escaleras que tiene, cada una con 91 peldaños, lo que, incluyendo la plataforma que se encuentra en la cumbre, con capacidad para un centenar de personas, suman un total de 365 peldaños, los mismos que los días del año. Además, cada cara de la pirámide tiene 52 paneles, lo que representa el ciclo cósmico de los mayas de 52 años. Por si fuera poco, cada cara consta de 18 secciones, que equivalen a los meses del año maya. Y aún más, se eleva sobre 9 peldaños, que son las regiones del inframundo. Pero sus constructores atinaron aún más y calibraron con la precisión de un reloj suizo hasta sus últimos detalles. Porque en la desviación de 21 grados y 12 minutos de su cara septentrional hacia el noroeste respecto del norte astronómico, se esconde el mayor de los enigmas de esta construcción. Esa desviación provoca que con la llegada matemática de los equinoccios de primavera y otoño se produzcan sobre la pirámide una serie de efectos lumínicos soberbios que jamás fallan a su cita. Miles de personas lo debían contemplar entonces. El fenómeno dura 3 horas. De repente, cuando el sol indica la llegada del equinoccio de primavera, unos esquemas triangulares de luz y sombra se proyectan sobre la escalinata, ejecutando un movimiento oscilante y descendente. El fenómeno lumínico no alberga dudas. Da la impresión de que una serpiente recta desde la cumbre hacia el suelo lentamente. 6 meses después, con la llegada del equinoccio de otoño, el proceso se repite pero a la inversa y la serpiente, el dios Kukulcán, recta desde la tierra hacia la cumbre de la pirámide. Todos los años el fenómeno se repite y los indígenas están convencidos de que la serpiente seguirá subiendo y bajando la pirámide, al menos hasta el año 2013. Entonces el tiempo del ciclo maya actual finalizará. Es la capital del turismo internacional. Allí está el techo de las edificaciones del mundo antiguo, 157 metros, la altura de la gran pirámide de Keops, junto a ella otras dos enormes pirámides, la de Kefren y la de Micerinos. Y todo el conjunto está presidido por otra desconcertante construcción, la Esfinge, que siempre que comienza la primavera asiste con precisión meridiana como por delante de sus ojos sale el sol. Al igual que otras grandes construcciones de la antigüedad, las edificaciones de la meseta de Gizeh esconden claves astronómicas sorprendentes, claves que delatan el elevado índice de conocimiento de sus constructores. Se atribuye al faraón Keops la gran pirámide, pero el consenso respecto a este extremo no es total, y es que gracias al sistema de datación por alineación de estrellas, se ha averiguado que la monumental construcción, la única maravilla que queda en pie, tiene 4.449 años de antigüedad. O lo que es lo mismo, 70 menos de lo que se creía. Por tanto, es anterior incluso al propio faraón Keops. Pero el enigma es mayor con la Esfinge. Muchos creen que es anterior, muy anterior a las pirámides. No todos los estudiosos se ponen de acuerdo. Los hay que por su desgaste cifran su antigüedad en 10.000 años, lo que no remonta a tiempos anteriores a la civilización. Las últimas teorías están arrojando algo más de luz sobre el asunto. En 1994 el investigador Robert Vowell descubrió que las 3 pirámides de Gizeh están distribuidas cuan reflejo en la Tierra del cinturón de 3 estrellas de la constelación de Orión. La búsqueda de investigadores como Graham Hancock o el mismo Vowell han servido para sacar a la luz textos egipcios en los cuales se identifica al dios Osiris con la constelación de Orión. Dicen esos textos que cuando Osiris murió se convirtió en una estrella de Orión. Esta identificación alcanzó cotas intrigantes cuando se averiguó que la disposición de las pirámides es exactamente la misma que tenían las tres estrellas del cinturón de Orión en el año 10.500 a.C. Pero no acabaron ahí los hallazgos. La Esfinge marca los equinoccios de primavera, pero cuando lo hizo en el año 10.500 a.C., miraba con sus ojos directamente a su orto heliático, justo en dirección contraria a Orión. En conclusión, y como dice el experto español Javier Sierra, que ha colaborado con Hancock y Vauban en sus investigaciones, la meseta de Gizeh es un mapa estelar que marca una fecha, el 10.500 a.C. ¿Pero por qué quisieron los antiguos egipcios señalarla? ¿Qué ocurrió en esa fecha? ¿Se construyó entonces la Esfinge? ¿O acaso en ese año el civilizador dios Osiris volvió a Orión? Era un hombre blanco y de gran estatura. Capaz de obrar prodigios, las leyendas dicen que enseñó a los ancestros preincaicos a edificar su cultura y evolucionar como civilización. De incierto origen, viajó por toda la antiplanicie del Perú instruyendo a sus habitantes. Fue el dios civilizador de aquellos pueblos. Se llamaba Viracocha y desapareció adentrándose en el mar después de restaurar el orden dentro de un mundo caótico. La mitología dice que recorrió Perú hacia el norte, explicó a los hombres cómo debían vivir. Todos los pueblos andinos del Perú le citan como su celestial instructor y como el verdadero motor de ese crisol de culturas preincaicas que fueron capaces de erigir sorprendentes ciudades y fortalezas. Nadie sabe exactamente quién fue. Algunos lo han identificado con un marino de Occidente, otros con Jesucristo, y los hay quienes creen que no era de este mundo. Poco sabemos de él, salvo que legó un gran misterio para el hombre moderno, un gran enigma en clave geométrica. Solo los científicos del siglo XX fueron capaces de descubrir tal circunstancia, un hecho insólito. Todos los rincones de Perú, Bolivia y Ecuador que recorrió pueden unirse formando una precisa línea recta. Una línea recta matemática que une el lago Titicaca, Pucará, Cuzco y Cajamarca. En todos estos lugares existen ruinas fabulosas y el recuerdo del paso de Viracocha. También dicen las leyendas que, quién sabe, podrían ser recuerdos de hechos reales y que estando Viracocha en Pucará mandó al mayor de sus hijos, Imainara, a civilizar otros lugares, e hizo lo propio desde otros enclaves con sus otros hijos. Curiosamente, todos ellos dejaron sus huellas sobre puntos geográficos que también pueden unirse con líneas rectas. Y el más enigmático todavía es el hecho de que todas las rutas de todos los hijos de Viracocha forman un mismo ángulo de 28 grados y 57 minutos con respecto de la que siguió el dios civilizador preinca. Las citadas líneas laterales marcan casualmente los puntos clave del recorrido del Sol sobre las tierras peruanas, lo que no deja de ser una casualidad geométrica que puede ser cualquier cosa, menos precisamente casualidad. Pues además, Viracocha mandó a sus hijos con un objetivo, arreglar los solsticios. Y una de esas rutas paralelas marca la línea del Sol justo en la fecha del solsticio de invierno del año 3100 a.C., la fecha que casualmente señalan los mayas para el inicio del calendario moderno y la fecha que en otras tradiciones precolombinas se pone para indicar que entonces llegaron los dioses del cielo para civilizar la Tierra. Solo gracias a los modernos satélites ha podido comprobarse que esas líneas rectas que unen los lugares que visitó Viracocha son absolutamente perfectas y que marcan fechas concretas del pasado. Pero claro, la cuestión sigue siendo la misma. ¿Cómo accedió Viracocha al contenido geométrico que le permitió civilizar pueblos unidos por una milimétrica línea recta? México alberga misterios insólitos. Uno de ellos lo encontramos en el centro del país, en una ciudad olvidada de 122.000 habitantes, llamada Acámbaro. El descubrimiento se efectuó en 1930. Entonces, en un yacimiento próximo a la ciudad, se hallaron miles de figurillas de barro que parecían representar extraños animales. Lo primero que se pensó era que habían sido elaboradas por una civilización precolombina dada a la imaginación, porque aquellas figurillas representaban animales fantásticos que entonces no existían. O sí, pues entonces, en 1930, apenas se sabía nada de los dinosaurios. Se conocía que habían existido, se habían encontrado sus huellas, pero faltaba mucho para que la ciencia diera a conocer cómo fueron físicamente las bestias del Jurásico. Luego los investigadores se dieron cuenta de que quienes modelaron aquellas figurillas ya sabían cómo eran estos enormes animales. En 1945 las figurillas comenzaron a formar parte de la colección de un comerciante teutón afincado en Acámbaro y llamado Waldemar Jarlsud. Acabó reuniendo nada menos que 37.000 piezas, que según él representaban las formas de los animales que habían poblado América hace millones y millones de años, cuando todavía no existían hombres sobre aquellas tierras. Sin lugar a dudas, aquellas figurillas podrían pertenecer a un científico moderno que, partiendo del estudio de huesos fosilizados, hubiera reconstruido la forma de los dinosaurios. Pero insistimos, cuando aquellas figurillas aparecieron, no se sabía nada sobre los dueños del Jurásico. Cuando las noticias referentes a aquellas figurillas llegaron a oídos de los doctos hombres del Departamento Nacional de Archivos y Bibliotecas, las calificaron de fraudulentas. Acusaron de la herejía a los habitantes de Acámbaro y pretendieron dar por cerrado el insólito expediente. Pero unos análisis mediante carbono 14 acabaron por devolver el enigma a sus orígenes. Según aquellos estudios, las figurillas habían sido confeccionadas hace nada menos que 4.000 años. O lo que es lo mismo, alguien, hace 4.000 años, ya sabía cómo eran los dinosaurios, pese a que estos habían desaparecido 65 millones de años atrás, y pese a que hubo que esperar hasta la década de los 60 del pasado siglo para que se averiguara cómo eran exactamente estos grandes animales. Dos son las hipótesis que han manejado los estudiosos para explicar el enigma. La primera, harto improbable, es que hubieran sido efectuadas por hombres que convivieron con los dinosaurios, y la segunda, que fueran responsabilidad de una cultura de hace varios miles de años que de algún modo supiera cómo eran los grandes animales de la época jurásica. Durante años las figurillas han permanecido aisladas y recluidas en un viejo almacén de Acámbaro, pero ahora pugnan por salir de su ostracismo. Las autoridades locales han iniciado un proceso de limpieza y catalogación de las mismas, y lo han hecho para que por fin se pueda averiguar quién fue el responsable de tallar tan enigmáticas piezas. Solo 51.000 kilómetros cuadrados, 3 millones de habitantes, una democracia sentada en uno de los pocos países del mundo que no cuentan con ejército. Estamos hablando de Costa Rica, un micromundo que en sus playas, cerros y selvas salpica su paisaje con miles de esferas pétreas de hasta 4 metros de diámetro y 16 toneladas de peso que una antigua civilización depositó sobre el suelo sin aparente orden ni concierto. Nadie sabe a ciencia cierta quién pulió esas piedras con semejante precisión. Son de granito y lava y presentan una superficie lisa como un espejo. Su esfericidad es matemática, ya que solo se ha detectado un error en su diámetro de un milímetro por cada metro. Tal perfección ha hecho pensar a algunos estudiosos que pudieron ser talladas con la ayuda de medios mecánicos. Pero no es este el único enigma que albergan. Las esferas del cielo, como se conocen popularmente, están diseminadas por todo el país, pero para elevarlas a lo alto de los cerros o para transportarlas por los enfangados lechos fluviales, sus responsables contaron con medios que todavía son un misterio. La arqueología oficial aún no ha sido capaz de desentrañar la funcionalidad de estas miles de esferas.